Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 29 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Sobre la proliferación de trabajo infantil en los distintos cruceros de la ciudad, donde se han detectado menores indígenas que pasan más de 12 horas haciendo malabares, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, afirmó que la ciudadanía debe reportar estos hechos al número de emergencias 911. Será en febrero próximo cuando estarán arribando a León los elementos del ejército que formarán parte de la nueva brigada militar que tendrá su sede en el municipio de Irapuato. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, dijo que aunque se desconoce cuántos militares estarán operando en León, lo que sí está claro es que serán un refuerzo para trabajar en las 70 colonias de mayor incidencia en la ciudad. Ante la detención de dos personas en un motel de la ciudad a quienes se les decomisaron armas y drogas el pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal solicitará al sector de hoteles y moteles en el municipio una colaboración estrecha con la autoridad y reforzar la vigilancia para estar alertas ante la posible comisión de delitos. También dijo que se tiene un trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Migración debido a que en uno de los robos recientes que ocurrieron en la ciudad hubo dos cubanos involucrados. Falsos recolectores de basura que se han identificado como trabajadores del Sistema Integral de Aseo Público, SIAP, han aprovechado estas fiestas decembrinas para pedir su Navidad. Así ha sido reportado a la Parada Municipal a través de redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, por lo que las autoridades hicieron un llamado para presentar sus quejas. El SIAP confirmó que este 1 de enero estarán prestando sus servicios de forma normal. A partir del próximo año, en el Parque Metropolitano de León quedará prohibido el uso de drones al interior del mismo, como parte de las modificaciones que se hicieron al reglamento. Esta medida pretende garantizar la seguridad de los visitantes y evitar el máximo de los riesgos, así como garantizar una sana convivencia. Según el Banco de México, el estado de Guanajuato se ubica en la tercera posición a nivel nacional en captación de remesas provenientes de Estados Unidos, y una muestra del progreso y desarrollo que los envíos de dinero pueden traer a una comunidad se puede observar en Duarte. En la información policiaca, fue reportado estable de salud el agente ministerial que fue agredido por varios sujetos armados mientras realizaba labores de investigación en el centro de Manuel Doblado. Se confirmó la identidad de las 5 personas que fueron localizadas sin vida debajo de un puente en la comunidad San José de los Romero y se sigue la investigación para dar con los responsables. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Le deseamos un feliz año nuevo.